Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Apreciado oyente, podríamos titular esta charla y esta reflexión así: ¿qué sacas con ganar el mundo entero? Leí hace poco un cuento en una obra sobre el sufismo. Algunas veces Nasruddin llevaba a las personas para atravesar en su bote un ancho río muy profundo. Cierto día, un maestro lo contrató. Durante la navegación, el maestro preguntó a Nasruddin: ¿has estudiado alguna vez gramática? No, respondió el barquero. En ese caso, usted ha perdido la mitad de su vida. Nasruddin no respondió nada. ¿Ha aprendido matemáticas? Tampoco, respondió nuevamente el barquero, con cierta vergüenza y fastidio. Oh, usted ha perdido otra mitad de su vida, le dijo despectivamente el maestro. De repente, se levanta una terrible tempestad. La canoa se está llenando de agua. El barquero se dirige a su sabio y engreído compañero y le pregunta: ¿ha aprendido usted alguna vez a nadar? Nunca, responde el pedante profesor. En todo caso, o en este caso, maestro, usted ha perdido toda su vida porque nos estamos hundiendo. Hasta aquí el cuento. El cuento tiene su gracia y algunos lo pueden tomar simplemente como un chiste. Sin embargo, esa sencilla historia envuelve mucha filosofía. Hay cosas inútiles y hay cosas útiles, hay cosas muy importantes y hay cosas menos importantes en la vida. Pero hay cosas absolutamente fundamentales que nunca se deben olvidar ni posponer. Tal vez el mejor comentario es recordar la breve pero profundísima frase de nuestro Señor en el Evangelio de San Marcos: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8, 26. Ignacio de Loyola fue uno de los más grandes genios organizadores y una de las personalidades más influyentes que ha producido la historia de la humanidad. Vivió en pleno siglo de oro del Imperio Español. Cuando estudiaba en la famosísima Universidad de París, se encontró con un joven oriundo de Navarra, excepcionalmente inteligente, simpático y hasta deportista. A pesar de que Ignacio le llevaba bastantes años, los dos se hicieron buenos amigos. Compartieron una misma habitación en la universidad. Ese joven solo soñaba con adquirir fama y gloria como futuro profesor ilustre de la mejor universidad del mundo. La frase del Señor en el Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, repetida machaconamente por su amigo Ignacio, cambiaron la vida del joven Francisco Javier. Se entregó a Dios, se ordenó de sacerdote, viajó al Oriente, bautizó innumerables paganos en la India y Japón, y llegó con la buena noticia del Evangelio hasta las puertas del legendario Imperio Chino. Apreciado amigo, no te expongas al peligro de naufragar si no sabes nadar, porque cuando llegue el bote y se esté hundiendo, no habrás perdido la mitad de tu vida, sino tu vida entera. Reflexiona hoy en esta frase: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mi querido oyente, para cumplir tu misión en la vida, recuerda que tú eres una persona maravillosa. Ten siempre muy presente que Dios te sacó de la nada, te hizo a imagen suya, inteligente, libre, capaz de amar y de ser plenamente feliz. No eres ni una gallina, ni un borrego. Puedes volar como el águila y ser tan valiente como un león. Pero eres mucho más que un águila y que un león. Eres una persona humana. Como persona, eres digna de aprecio, respeto y amor. Posees un organismo maravilloso, como lo proclama la perfección de tus ojos. Además, Dios te dotó de una inteligencia con la cual puedes conocerle y de una voluntad libre para amarle a Él y al prójimo. Posees insospechadas capacidades de superación, de crecimiento, de generosidad, de tolerancia a la frustración, de recuperación ante el fracaso. Tienes un alma inmortal, destinada a vivir eternamente para participar de la felicidad misma de Dios. Déjame repetirte esta idea. Tienes un alma inmortal, no eres un solo cuerpo ni materia. Esa alma está destinada no a morir, sino a vivir eternamente. A vivir eternamente para participar de la felicidad misma de Dios. Vales tanto que el mismo Dios se hizo hombre por ti, para redimirte, para salvarte, para hacerte plenamente feliz. Tú no eres un esclavo, sino que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, de modo que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo también heredero por gracia de Dios, dice San Pablo a los Gálatas 4:7. Vamos a terminar esta reflexión con una bellísima oración que recitaron muchas veces Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Tomad, Señor, y recibid. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.